guaca guaca nélope. Una dos acabo, una dos acabo, una dos acabo y guaca guaca nélope. La rocha mueve mueve sexy, la cheta tan bien. La rocha mueve mueve sexy, la cheta tan bien. Baila demasiado bien, para baila demasiado bien. Con la dos acabo nélope. Con la dos acabo nélope. Ella nena baila. Esa nena baila re loca de toca. Esa nena quiere que le coque la coma. Esa nena baila re loca, loca de toca. Y quiere que la coque la coma. Quiere que la coque, la coque, la coque, la coma. La rocha mueve mueve sexy, la cheta tan bien. La rocha mueve mueve sexy, la cheta tan bien. Baila demasiado bien, para baila demasiado bien. Con la dos acabo de noté. Con la dos acabo de noté. Ella nena baila. Siento una copa loca de coca. Quiere que la coma, la coma, la coma. Quiere que la coma. Esa nena baila re loca de coca. Esa nena quiere que le coque la coma. Esa nena baila rock, loca de coca. Y quiere que la coque la coma. Quiere que la coque, la coque, la coque, la coma. Leslie Records.